Los hombres de ciencia están en tercer lugar en nuestros tipos de entrevistados. En primer lugar, tienen que estar claros en que son personas que saben, que han investigado, que tienen una trayectoria en la materia de la cual van a hablar ustedes con ellos. Entonces, ustedes tienen que saber, antes de ir a entrevistarlos, de qué van a hablar con esta persona. Tienen que estar claros ustedes como periodistas que después de que tengan ya la entrevista con el personaje y la vayan a trabajar, pues tratar de traducir su lenguaje científico a un lenguaje que pueda entender cualquier receptor. Y no tener pena, si ustedes no entienden algo que el especialista les dijo, pues pregúntenle, ustedes no tienen por qué ser especialistas en todo. Y excepción, sí, a veces hay que mostrarle al científico la nota antes de ser publicada para que ellos estén tranquilos.